Hola, buen día, Juan. Bueno, te cuento que se ha formado un grupo en Villa Yardino que se llama Yardino Patrimonial. Ajá. ¿No? Este es un grupo con vecinas y vecinos que están muy comprometidos con este tema, ¿no? Y bueno, todos los días están apareciendo nuevos datos. Ajá. Este es un caso muy importante porque están saliendo a la luz, en medio de este debate, están saliendo a la luz muchos detalles importantes de la historia de Villa Yardino. Uh-huh. Y relacionados con la historia del Valle de Punilla también, porque lo que está pasando acá tiene que ver también con lo que pasa en todo el valle. Uh-huh. Sobre estabas hablando recién, lo primero que te quiero contar es que no constan denuncias en la policía de Villa Yardino sobre esos hechos vandálicos de los que habló el defensor del pueblo. Uh-huh. ¿Mm? Sí, sí. Hay que tener en cuenta que en todo el mundo que se está viviendo esta pandemia, los sectores económicos están aprovechando para o proteger algunas riquezas de las que se han apropiado o para salir a la búsqueda de nuevas ganancias. Es un momento muy duro. Recordemos que es el capital el que está liderando el mundo y es un momento muy duro en ese sentido, ¿no? Se cerraron los caminos de acceso, son varios los caminos de una propiedad que tiene aproximadamente 1000 hectáreas, que está contra la sierra, que tiene una fuente de agua de las más importantes de la región, ¿no? Es decir, que tiene un valor estratégico en ese sentido también. Es una propiedad que está relacionada con el origen histórico de Villa Yardino, porque es la estancia que compró la familia Yardino en 1938. Poco después hicieron un loteo y esta región empezó a crecer de una manera tal que después tomó ese nombre, Yardino, Villa Yardino, ¿no? Esa es la importancia de esta estancia. Pero resulta que está fuera del ejido municipal de Villa Yardino. ¿No? Resulta que está fuera. Esto es una rareza, que esté fuera del ejido, que iba a ser subsanada hace muchos años, hace más de 10 años, esta rareza de que esa zona estuviera afuera, fue subsanada. Se planteó un nuevo mapa y se envió a la legislatura de Córdoba un nuevo ejido municipal que ya incluía el Alto San Pedro. Pero han pasado más de 10 años y no se aprueba ese nuevo ejido. Y lo último que se ha denunciado en las últimas horas es que habría una complicidad entre distintos referentes políticos de la región y articulados con Córdoba para que justamente no se apruebe ese nuevo ejido municipal, por las implicancias que tendría, por las consecuencias que tendría. Supongamos concretamente, si hoy ya la estancia ya formara parte, el hotel ya formara parte del ejido municipal de Villa Yardino, toda esta discusión sería distinta. Por ejemplo, el intendente que hoy se viene, digamos, lavando las manos, digamos, ¿no? En tono coronavirus, ¿no? Se viene lavando las manos cuidadosamente, ¿no? El intendente no podría lavarse las manos como lo está haciendo ahora, porque esa zona sería parte del ejido y él tendría que intervenir. Hoy el intendente de Villa Yardino dice: no puedo hacer nada, eso es privado. Esa situación no podría ser así si ya se hubiera actualizado el ejido municipal. ¿Y cuál sería la causa? Bueno, ahí aparece otro de los grandes temas, no solo del Valle de Punilla, sino de la provincia de Córdoba, ¿no? Recordemos que nosotros en esta provincia vivimos una serie de estafas relacionadas con transacciones poco claras de terrenos. Uh-huh. No fueron dos o tres terrenos, sino que fueron miles. Esto llegó a la justicia como la megacausa del registro de la propiedad. Uh-huh. ¿No? Donde hubo más de 150 personas detenidas. Digo hubo porque no es que esas 150 personas están detenidas actualmente, ¿no? Esto es una investigación que empezó en el año 2003, que los primeros allanamientos fueron en el año 2006, y que los primeros juicios orales empezaron en el año 2008. 2008. 2008 es el año en que fue designado como defensor del pueblo Mario de Cara. Es exactamente el mismo año. Yo estoy contándote estas cosas que la mayoría de la audiencia ya las sabe. Yo, eso, bueno, entiendo que es así. Radio Panamericana tiene muchísima audiencia en Huerta Grande, donde Mario de Cara fue intendente en 1983, donde es una figura muy conocida. Entonces, todas estas cosas se saben, ¿no? Mario de Cara en algún momento logró que pase a su nombre esta estancia, este hotel, y puso ahí a manejar el hotel a personas de su confianza, ¿no? La primera persona que manejó, o una de las primeras personas que manejó el hotel, fue Rodríguez, ¿no? Quien hoy forma parte del Consejo Deliberante de Huerta Grande, ¿no? Esto lo doy como un ejemplo de la cantidad de conexiones e interconexiones a las que nos lleva a este tema. Y nos lleva incluso a preguntarnos por qué se dio aquellas épocas, cómo fue, qué pasaba en la Argentina. Creo que hay que qué pasaba en la Argentina, qué pasaba en Córdoba. Entonces ahí vamos a ir encontrando, por ejemplo, vamos a ir encontrando cómo impactó el gobierno menemista en todo el país y en esta región, de qué manera se dieron acuerdos, pactos, relaciones entre los principales partidos políticos, es decir, el radicalismo y el justicialismo, y cómo esos pactos incluían planteos dentro de lo partidario, dentro de la política partidaria y el reparto de los poderes en las distintas regiones, como también en proyectos económicos. Esta es la complejidad y la profundidad que tiene esta temática. Todo esto está saliendo a la luz de nuevo, porque en 2008 se habló bastante, ¿no? Cuando empezaron estos juicios por la causa del registro de la propiedad, pero después se fue acallando. Recordemos que los grandes medios de comunicación también van de la mano de los poderes y van acallando algunos temas, a veces los remueven, otras veces no tanto, ¿no? Y entonces esto, de la mano también de que las causas judiciales también fueron decayendo. Recordemos que en esta causa fueron presas algunas personas, pero que dijeron, denunciaron, somos perfiles, no somos los más importantes de estas organizaciones delictivas, ¿no? La gente, los más importantes están quedándose libres, ¿no? Bueno, y así llegamos a esto, en donde en plena pandemia, se cierran accesos a la vida y la gente reacciona porque estaba acostumbrada a recorrer esa zona, ¿no? Además hay un arroyo muy lindo que también en este momento entonces queda sin acceso, y aparece también la pregunta de por qué habrán cerrado, y ahí viene entonces un nuevo rumor acerca de un nuevo loteo, de que sería un barrio privado y de que entonces este cierre tendría que ver con avanzar en ese loteo ya con concesión y ya no permitiendo la circulación de la gente como había sido durante cerca de 100 años. No recordemos que estoy contando una historia que arranca antes de 1938. En 1938 compraron el hotel Estancia a la familia Giardino, pero la estancia es más antigua, ¿no? La estancia es más antigua. Bueno, esto es parte de lo que se está hablando y no quiero perder la oportunidad para comentar, por supuesto, que esta es una región que se fue repartiendo entre distintas personas cuando fue la llegada del ejército español, ¿no? Estamos hablando de hace cerca de 500 años, ¿no? Esta era una región que tenía pueblos indígenas, que conforme Jerónimo Luis de Cabrera fue enviando a sus representantes, fue repartiendo esta región, fue siendo despojada entonces la tierra de esos indígenas, y cuando hoy hablamos dueños, es importante que recordemos que todo esto está sentado basado en un despojo que no ocurrió solamente en esta región, sino bueno, en toda Latinoamérica, ¿no? Esa es una de las maneras de ver lo que está pasando en estos días en Giardino, Juan. Muy interesante hacer este análisis en profundidad e histórico para comprender cómo llegamos a esta circunstancia. Acá a Mario de Cara, los que lo conocemos, que llegó hace 35 años atrás, 37 años atrás, como un farmacéutico de pueblo, que no tenía dónde poner su farmacia, alquiló un localcito en el centro de la localidad y fue el primer intendente de la democracia. Y se instauró, como decís vos, y en eso estoy de acuerdo, un esquema de poder en la zona, en ese retorno de la democracia que se mantiene hasta hoy. Eso es lo que evidencia este Mario de Cara, defensor del pueblo, que son los mismos que agarraron la manija en el 83 y siguen hasta ahora. Pero Juan, te quería preguntar por otro punto que mencionaste, que es el tema de los ejidos municipales, porque el tema de los ejidos municipales es un tema muy delicado, no solamente en Yardino, en toda la zona. Acá tenemos loteos que están fuera de los ejidos municipales y que sin embargo prevalecen de todos modos con asistencia de los municipios, aprovechando esta indefinición de los ejidos. Y la pregunta que yo me hago también, si es que en Villa Yardino, si el Hotel Alto de San Pedro no está en el ejido, si es que el municipio nunca le arregló una calle, jamás le juntó la basura, jamás le brindó una asistencia de ninguna clase a ese hotel. Sí, sí, por supuesto que sí, pero no es no es suficiente como para que cambie la situación. O sea, nosotros tenemos que entender cómo nuestro pueblo pasó de ser gobernado por la familia Yardino allá desde los años 40 del siglo pasado a ser gobernado por esta coalición donde Mario de Cara es una de las figuras visibles, pero que no es la única figura, ¿no? Entonces, en cada municipio del Valle de Punilla y de distintos lugares de la provincia de Córdoba están las personas que tienen realmente el poder, no son los intendentes, ¿no? Nosotros tenemos una democracia que no es completa, ¿no? Los intendentes muchas veces se nota que obedecen órdenes o que hablan cuando los dejan hablar, ¿no? Se nota, es algo visible, incluso los intendentes hasta lo explicitan a veces, ¿no? Entonces esta zona, este hotel está fuera del ejido, pero por supuesto que siempre recibió atención del municipio porque es su municipio. Entonces siempre recibió atención, siempre se han visto máquinas, por ejemplo, o camiones o vehículos del Estado municipal adentro de esa propiedad privada, tanto de Yardino como de Huerta Grande, ¿no? E incluso de algún organismo nacional, ¿no? Algún camión, alguna máquina, alguna topadora, seguramente, ¿no? Claro, entonces siempre tenemos que tener en cuenta eso, que estamos hablando de cuáles son los verdaderos poderes de cada región, ¿no? Y que lo de los ejidos municipales, los dibujos de los ejidos municipales son funcionales a determinados planes, que a veces logramos conocerlos, a veces no, ¿no? Y que muchas veces tienen que ver, como decís vos, con loteos o con quién hace qué cosa en una determinada propiedad, de qué manera se van encontrando excusas para que alguien no pueda accionar o no pueda vigilar, y eso va en directa relación también con la justicia de la región, ¿no? Con Cosquín, que es una fiscalía que también deja mucho que desear, ¿no? Sí. ¿No? Y cuando ya Cosquín ya tiene demasiada presión, bueno, ya entonces ya pasa a un estamento superior, y bueno, y ya sabemos cómo es la justicia de Córdoba, ¿no? O sea, ya ahí, y si vamos más arriba también, o sea, los entramados judiciales actualmente hoy en Argentina no están hechos para una administración clara de la justicia, sino para proteger a la gente que tiene privilegios, ¿no? Eso lo vamos viendo, está muy claro en el tema femicidio, ¿no? Uh-huh. Es clarísimo, vergonzoso, ¿no? Así que por eso te digo que hablar de lo que está pasando hoy en Villa Yardino es hablar de la sociedad en la que estamos viviendo hoy, y lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo, la gente se está juntando, está compartiendo la información que tiene, está habiendo, como te digo, una revisión de la historia de Villa Yardino, porque Mario de Cara nunca estuvo solo, ha tenido siempre distintos acompañamientos, ¿no? Distintas personas que fueron acompañándolo, que fueron formando parte de sus estrategias. No, pero peor que eso, adentro de los municipios. Sí, sí, sí. Sí, no, no, porque si digamos puntero sería algo, hasta es legal. Sí. El tema es ya el entramado adentro de los municipios, esto que fue develado por la justicia en este juicio, que si bien no en la causa, en la mega causa de la estafa del registro, si bien no fueron presos los principales responsables, y uno podría decir, bueno, fueron presos a algunas pocas personas, pero lo que sí es muy rescatable es la cantidad de información que afloró en esos juicios orales. Es muy importante todo eso. Es muy importante. Y esa información está bueno revisarla. Como te decía, las investigaciones empezaron en 2003, los allanamientos en 2006, los juicios orales en 2008. Y es muy importante revisar toda esa historia porque hubo estafas con lotes en distintas regiones de Córdoba, y Punilla fue una de las regiones muy, muy, donde hubo muchísimas estafas. En algún momento, al abogado, a Piñeiro, Piñeiro, sí, el caso Piñeiro. que era uno de los procuradores que tenía a cargo justamente los trámites de los remates, los loteos, le preguntaron por la cantidad de juicios que él tenía a su cargo en la zona de Cosquín. Le dijeron si no era cierto, que eran como 7.000. Y él dijo que no eran tantos, que quizá era la mitad de eso. Se imagínate, 3.500 juicios de lotes, ¿no? O sea, estamos hablando, cada lote es una fuente de ingreso, ¿no? Cada lote es una posibilidad de negociación con distintos niveles de legalidad. Acordate que algunos se remataban, a otros se le cambiaba la titularidad de forma fraudulenta. Había muchas cosas se hacían, ¿no? No había una única modalidad. Entonces, imagínate la cantidad de dinero que eso generaba y qué cantidad de cosas se podían hacer con todo ese dinero. No, ni hablar también del caso Vélez Campagnucci, que Vélez era procurador en Villa Yardino y también estuvo implicado, inclusive terminó preso. En una intendencia anterior a la actual en Villa Yardino, un intendente también muy del radicalismo, muy vinculado a Mario de Cara. Sí, bueno, de una envergadura mucho menor, ¿no? O sea, Pero una parte del serie de mismo estafas, entramado. pero sí, que Sí, sí. exacto. Eso también es algo para analizarlo, para no, bueno, para ver las dimensiones, ¿no? Las dimensiones de cada caso, de cada serie de estafas, y las consecuencias. Como te digo, se está revisando toda la historia. No es solo de Jardino este tema, afecta también a Huerta Grande, afecta también a La Falda, afecta también al resto de localidades, pero es importante tener conciencia de cómo fue esa operatoria, y que esa operatoria tuvo consecuencias que son visibles hoy. O sea, quiénes se quedaron con determinadas regiones, quiénes las manejan, y ese es uno, es un verdadero poder. Hay que tenerlo muy en cuenta, hay que tenerlo muy en cuenta. No es, esa es la base por la cual decimos que nosotros no estamos viviendo en una democracia completa, ¿no? Hay intendentes, pero no son, o sea, hay muchos pactos y muchos acuerdos que no pasaron por las urnas, que no fueron votados por la gente. Juancho, vos que le estás Ese dando esta profundidad al análisis, ¿qué reflexión te merece las palabras del propio Mario de Cara diciendo de que en este momento el reclamo, si bien había gente que estaba de buena intención ahí manifestándose, estaban siendo manipulados por ciertas personas con intencionalidad política? Esas fueron las palabras textuales de Mario de Cara. Sí, bueno, es una técnica común de defensa, ¿no? Es quitarle legitimidad al reclamo, ¿no? Buscar la manera de que el reclamo parezca que es capitaneado por alguien. Buscar dentro del grupo de vecinos, buscar a alguien, en este caso, por ejemplo, una concejal, decir, ah, ahí está la concejal kirchnerista, bueno, listo, entonces le pegamos por ese lado. Sí, sí, Cuando en sí. realidad había vecinas y vecinos del pueblo con distintas ideologías, gente que no tiene ninguna participación partidaria. Y igualmente, en lo dialéctico también, o sea, calificar de interés político una movida en realidad, si nos podemos ver cómo se mueven justamente estos políticos que movieron influencias para quedarse con determinadas propiedades, bueno, es peor, ¿no? Es peor. Han politizado determinados temas, pero en el sentido de aprovecharlo a su favor, más allá de darle publicidad a algún partido. Vos fijate que la publicidad para los partidos ha sido negativa. ¿Qué publicidad tiene hoy el Partido Radical, el Partido Peronista, por esta manera de manejarse juntos, esta connivencia en el Valle de Punilla? ¿Cómo los ve la gente? Y con una gran decepción. No. Sí. Claro. ¿Pero les importó? ¿Les importó? O sea, los partidos políticos tienen una recontra mala imagen. Bueno, pero ¿quién se quedó con propiedades y quién maneja verdaderamente el poder? La verdad que sí. La verdad que a uno lo lleva directamente a pensar en este sentido, ¿no?, de la democracia y hasta qué punto estamos viviendo una democracia de verdad. Y no es una cuestión simplemente idílica en la que uno habla una entelequia, sino que, como decís vos, uno ve cómo los intendentes de la zona están siendo presionados por otras figuras que uno no conoce. Acá en Huerta Grande pasa. Acá en Huerta Grande hay becados que han sido colocados por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba ha hecho un desarrollo político en esta localidad que no creo que lo haya hecho en otra localidad. Y esto, querramos o no, también presiona sobre el intendente. Sí, por eso lo que se hace es intentar constantemente la reconstrucción de la política, la vuelta a juntarse, vuelta a que cada vecina, cada vecino exponga sus ideas, vuelta a compartir la información y no ocultarla. Así es. Vuelta al diálogo entre las vecinas y los vecinos, vuelta a las acciones visibles como una manifestación, como una presentación a los municipios, como un pedido de informe al intendente y consejo deliberante, vuelta a los trabajos en conjunto para ponerle freno a los abusos, ¿no? Porque por más que no se cambie el fondo de la situación, porque las condiciones capaz no lo permiten, pero sí, cada vez que se le pone un freno, cada vez que se hace cumplir una ley, es valioso, es la defensa de los derechos, es un acto de salud, como decimos en estos días, que tanto se habla de salud por el coronavirus. Bueno, lo que ocurre en estos días en Villa Yardino es un acto de salud, que interpela no solamente en este caso a Mario de Cara. Yo insisto con que no hay que centralizar solamente en él, ¿no?, porque eso sería caer un poco en una trampa del poder, sino que interpela a todos los poderes, tanto los institucionales como los poderes que están en la sombra, y como es el caso de los medios de comunicación, como ha sido interpelado por ejemplo Cadena 3 en estos días por la manera en que trató el tema al principio, ¿no?, como ha sido interpelado el notero de Cadena 3 en la región por la manera en que habló al aire, ¿no?, y de qué manera se ha presionado, por ejemplo, bien, ¿no?, bien, a la prensa para que hable del tema, ¿no? Y fíjate cómo es importante el medio más importante que tenemos en la provincia también, que es el diario de la Voz del Interior. Cuando ya el diario publica sobre el tema, poquitos momentos después ya Mario de Cara publica entonces también su versión de la realidad, ¿no? O sea, en la medida que los vecinos se van movilizando, van generando que se hable del tema, y así la gente, los funcionarios finalmente tienen que hablar. Eso es todo un ejemplo del producto de la movilización. Juan y Castro, te mando un gran abrazo desde Huerta Grande. Como vecinos de pueblos, estamos en la misma lucha. Mucha gente, yo creo, que nos entiende, que les va a acompañar, que nos va a acompañar. Y bueno, es cuestión de seguir caminando. Sí, lo último que quiero decir, Juan, es que otra forma de deslegitimar a estas movilizaciones o a estas quejas o a estos planteos es decir, es agarrar y decir que es poca gente la que se queja, ¿no? Sí, también, otra estrategia. Bueno, en estos días, bueno, es mucha gente, pero no importa, lo quiero decir porque que las protestas frente al sistema, frente a los entramados corruptos, que las protestas sean pequeñas o que sean marginales, no les quita legitimidad. No quiere decir, no solo no les quita legitimidad, sino que no quiere decir que esos entramados corruptos no existan. el sistema no está funcionando bien. Que las protestas sean pequeñas a veces tiene que ver con muchos factores. Por ejemplo, con el miedo que siembran los medios de comunicación, el miedo que siembra la policía, de qué manera está siendo apretada la población económicamente o amenazada muchas veces, gente dentro de instituciones que no habla porque tiene miedo a perder su trabajo. Es decir, hay muchas razones que son herramientas que tiene el sistema para que poca gente hable. Pero no nos guiemos por la cantidad de gente. Es un momento complejo que vive el mundo y tenemos que tener tranquilidad para observar lo que pasa, respetar mucho, muchísimo cada protesta, darle apoyo. No tenemos que quitarle apoyo a las protestas porque estaríamos colaborando con los sistemas de impunidad. Entonces, pequeño esfuerzo que se pueda hacer para apoyar las movilizaciones, para decir las verdades que haya que decir, hay que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en este momento, compartir la información que tengamos sobre estas realidades, unir las fuerzas de los distintos municipios, a ver si en algún momento Punilla puede salir de esta situación de atraso y de manejo así poco claro y podemos tener un valle con otra salud. Juan y Castro, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Radio Panamericana. Seguimos en contacto. Que tenga buen día.